pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestras, porque la economía la hacen los trabajadores. Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Econo Nuestras, el programa de economía crítica emitido desde la sala Clotario Blesa. Agradecemos a DJ Clotario allá en los controles al frente mío tras este vidrio y que con quien sería indispensable realizar este programa, que está pronto a cumplir su primer año, también pronto a cumplir sus 50 emisiones. Ustedes saben, todos los lunes de 8 a 9 aquí por la radio La Voz de los Trabajadores. Lo primero, quería hacerles una invitación que estamos extendiendo por todos los programas aquí en la radio de la CGT, y es a visitar en el Paseo Humada, frente al Banco de Chile, la exposición fotográfica en recuerdo de los pampinos asesinados en la Escuela Santa María de Iquique, y que se está llevando a cabo desde el 15 al 21 de diciembre, es decir, desde el día 15, que fue el día, el día sábado, claro, hasta este viernes, desde las 12 a las 20 horas, es decir, desde mediodía hasta las 8 en el Paseo Humada, frente al Banco de Chile, estará instalada esta exposición fotográfica, como les decía, en recuerdo de los pampinos asesinados en la Escuela Santa María de Iquique. Así que esa es nuestra primera invitación y evidentemente es conmemorando ya aproximadamente 106 años, si mal no recuerdo, de esta matanza ocurrida ya en el norte de Chile. Y para comenzar, vamos a ir con un pequeño tema que hace mención justamente a obreros, también hace mención a estudiantes, pero se menciona un montón de cosas. Es de un artista bastante polifacético, y en realidad vamos a ir directo a escucharlo en este programa, que va a estar un poquito empujado al mes de diciembre, a este mes que simbólicamente cierra el año, de acuerdo al calendario que usamos casi todos los países de Occidente, y que más aún tiene este, digamos, este pequeño condimento de las fiestas de fin de año, más aún en particular con el 21 de diciembre, cuando dicen que se va a acabar el mundo. Así que si quieren, tómenselo así, como el último programa de Econo Nuestras. Así que, bueno, es un regalito, uno de los cuatro regalitos musicales que vamos a tener el día de hoy. Es una canción llamada Cristóbal, y es del artista Devendra Banhart. Otro mundo más allá, hay un mundo más allá, otro mundo más allá, hay un mundo más allá. Bueno, después de ese tema de Vendra Banhart llamado Cristóbal, y bueno, agarrándonos, digo, del nombre que significa portador de Cristo, tengo entendido que Cristóbal significa portador de Cristo, nos vamos a enganchar con quizás lo único que no se rompe todos los años durante Navidad, o sea, durante diciembre me refiero, y estoy hablando de la Navidad, sea lo que sea, es una fecha presente incluso para aquellos no cristianos, no creyentes, de alguna manera ha penetrado en la cultura latinoamericana, local, sin haber sido una creencia nacida aquí en estas tierras del sur. Evidentemente, durante 500 años no fueron en vano, 500 años de dominación española, y más aún, los últimos 200 años de capitalismo, particularmente los últimos 100 años de imperialismo norteamericano, los cuales nos han traído un viejito pascuero de rojo, cagado de calor, y esta costumbre de regalar. Ahora, evidentemente, regalar no es solamente un asunto de Navidad o no es solamente un asunto ligado al consumo o al extremo del consumo, este consumismo, como que ya es casi un lugar común al cual nos referimos cuando queremos caracterizar nuestra sociedad, sino que también obviamente rescatamos el valor del regalo como un gesto de entregar, de dar, y que quizá es el signo en nuestra economía de lo más, en nuestra economía política, de lo más similar o parecido a, en la cotidianidad que podríamos relacionar con la solidaridad, que podríamos relacionar, digamos, con entender o ponernos en el lugar del otro y querer contentarlo con algo que pueda satisfacer una necesidad. Y en ello los regalos no solamente están hablando cosas materiales, sino que también cosas que les puedan satisfacer alguna necesidad inmaterial. En especial aquellos regalos que tienen relación con cosas especiales, una canción como la Adiós Tía Pati, Adiós Tía Lela, alguna postal, algún poema, alguna cosa cursi, lo que se les ocurra en realidad, si es significativa para el otro y es justamente eso el objetivo del regalo. Yo creo que está dentro de la circunscripción de una economía, digamos, más centrada en lo humano, más centrada en las relaciones sociales, digamos, auténticas, y no tanto en esta situación de extremo consumismo, de objetivización, digamos, del afecto, y que lamentablemente deriva en situaciones de apremio económico, de economía doméstica. Me refiero al endeudamiento, me refiero a como dice ese dicho, prósperas deudas nuevas, digamos, feliz consumismo, prósperas deudas nuevas, algo así, he visto varios rayados. Digamos, el apremio después que eso conlleva, estar endeudado implica también no movilizarse por miedo a perder el trabajo, porque sin ese trabajo no vamos a poder pagar las cosas que queremos tener. Y de repente quizá estaría muy bueno resignificarse si realmente muchas de esas cosas, si es que se necesitan por una parte, y segundo, en qué medida realmente nos ayudan o quién es el que sale realmente ganando con esto. Hay cosas bastante interesantes respecto a los objetos y cómo estos se han hecho durar menos. Si es que no han escuchado hablar de la obsolescencia programada, búsquela en YouTube. Hay un documental muy bueno que habla de cómo variados objetos se han hecho fallar más rápidamente, de manera que las empresas así tienen una demanda constante. Un buen ejemplo podría ser, para aquellos que nos trasladamos en bicicleta, son estos medios de transporte de dos ruedas, bien autónomos, los cuales últimamente fallan bastante en comparación con las bicicletas más, de tecnologías más antiguas o qué sé yo, que parecían durar una eternidad. Y es porque justamente eso es calidad, pero la calidad está subyugada lamentablemente en nuestra sociedad a la ganancia, al interés de la ganancia, más allá de, digamos, de tener objetos que realmente sirvan, que realmente satisfagan una necesidad y que no sea necesario andarlos cambiando todos los años, como también se hace con los teléfonos celulares, un regalo bastante común en esta fecha, etcétera, etcétera. Bueno, y justamente para apoyarnos en datos, que es lo que tratamos de hacer aquí en Econonuestra, dar una visión agregada y no solo cualitativa, bueno, aunque estos son datos igual bastante cualitativos, porque responden a una encuesta que hizo un gremio de los patrones. La Cámara Nacional de Comercio, la CNC, estimó que las ventas del comercio minorista, es decir, de uno cuando va a comprar ahí a Mex, a Patronato o al Mall, qué sé yo, o incluyendo los supermercados, aumentarían un 10% respecto al año pasado. Esta encuesta, el resultado salió el día de hoy. Este sondeo incluye, como les decía, supermercados, tiendas por departamento, empresas especializadas, etcétera, y demuestra que la mitad de aquellos encuestados cree que el alza será efectivamente entre un 10 y un 15%, mientras que un 20% cree que va a ser un poquito más bajo, entre un 5 y un 10%. Y en promedio estaría el crecimiento entre un 8 y un 10%. Es decir, vamos a estar desembolsando, si antes el año pasado desembolsaba usted 100.000 pesos, que de verdad que me parece mucho, estaría desembolsando este año 110.000 pesos. Así que, ojo con eso, no les podemos decir que dejen de celebrar la Navidad, no les podemos decir tampoco que el acto del regalo sea un acto perverso o nefasto, pero ojo con eso, en especial aquellos que creen que pueden comprar afecto con un objeto. Bueno, entre otros datos también de esta encuesta de la Cámara Nacional de Comercio, se tiene que los encuestados señalaron que más del 60% de las ventas del mes está concentrado en la segunda quincena, precisamente debido a la cercanía de la Navidad, justamente entendiendo que diciembre representa casi un 13% de las ventas anuales para el comercio. Además, se muestra, de acuerdo a esta investigación, que tanto supermercados como retail, etcétera, comienzan la promoción de las ventas navideñas en la segunda quincena de noviembre. Incluso un 30% comienzan en octubre. Así que al parecer nos gusta endeudarnos desde bien pronto, estar pensando en la Navidad desde antes. Respecto a los productos más demandados, la lista la encabeza la ropa, Le siguen los calzados, luego los accesorios, en cuarto lugar los artículos electrónicos y en quinto los juguetes. Bueno, y también es curioso cómo aumenta la venta de la compra de alimentos, que además está a decir, hoy día Fundación Sol publicó que la inflación en los alimentos que rodea en a un 9%, es decir, si antes le costaba 100 pesos, vamos a poner un ejemplo mejor, 200 pesos un pimentón, ahora le está costando 220 pesos. Y al respecto de los alimentos, esto de hecho en Chile la inflación en los alimentos es creo la más alta en el último año de todos los países latinoamericanos. Pero fuera de ese paréntesis, lo que les decía que era lo curioso es que también se acelera las compras de alimentos al punto, especialmente de las carnes, que convierten a diciembre en el mes del año con mayor consumo de carne. O sea, supera a septiembre. O sea, están todos comiéndose a los animalitos del pesebre y también a las guaguas. Los come guaguas, parece que son otros. Y respecto a esto es que hace poco también salió la noticia, al menos el día de ayer, que el señor Joaquín Lavín, multiministro, lanzó una guía de condoros financieros, con ese nombre, así es, con los errores más comunes de la población en las fiestas de fin de año. En el fondo es una guía de cómo gastar, de cómo endeudarse bien, de alguna manera. Entre ellos, por ejemplo, proponen pagar el valor mínimo en la tarjeta de crédito para que así, que no anden comprando muchas cuotas sin considerar el precio final, por ejemplo, que a veces es casi el doble del producto que compraron. Y esto es porque, según un estudio del INE, del Instituto Nacional de Estadística, las familias más vulnerables gastarían un 64% más de lo que de sus ingresos. O sea, si una familia muy vulnerable recibe 100 mil pesos al mes, estaría gastando 164 mil pesos en diciembre, principalmente debido a los regalos, a tener una Navidad, digamos, como aparece en la televisión, contenta, rodeado de objetos. Bueno, vamos a seguir con una canción. Esta canción se llama Equivocado. De hecho dice, nací con la señal equivocada, en la casa equivocada, con el ascendiente equivocado, tomé la ruta equivocada, que me llevó a tendencia equivocada, estuve en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, por la razón equivocada y el ritmo equivocado, en el día equivocado de la semana equivocada, usé el método equivocado con la técnica equivocada, equivocado, demasiado tiempo equivocado. ¿Cómo nos parece de repente este comportamiento y que a veces uno ni siquiera se lo cuestiona, pensando, digamos, en el buen efecto, digamos, de un objeto para el cariño, para el afecto y para ver sonreír al otro? Quizás estamos haciendo algo mal. Así que vamos con este tema, Wrong, Equivocado, de la banda Depeche Mode. With the wrong sign, in the wrong house, with the wrong ascendancy, I took Ese tema de Depeche Mode, vamos a seguir, no sé si con cosas equivocadas, pero bastante impredecibles, y tiene que ver con el futuro de la economía mundial. Ustedes saben, de alguna manera, el programa partió en un contexto bastante interesante a nivel global, y nuestro primer invitado fue un economista que nos habló de la crisis. Y a partir de eso hemos hecho un observatorio informal al respecto, paseando especialmente por aquellas experiencias sociales en respuesta o en resistencia a medidas de austeridad, medidas de recorte, medidas que benefician, digamos, a los mismos que habían provocado la crisis, en desmedro de los trabajadores, de la clase trabajadora en su generalidad, o del proletariado, como nos gusta decirle desde nuestro enfoque clasista aquí en la radio. Y a partir de eso es que la BBC publicó un artículo llamado El impredecible futuro de la economía mundial, y que pareciese estar bastante ligado con estos tres días de oscuridad que se vienen el 21 de diciembre. Pero bueno, entendamos lo primero claramente, qué es la crisis. Lo hemos conversado anteriormente, bastante regularmente, y la, digamos, el discurso estable aquí en Econo Nuestra es que los trabajadores están siempre en crisis, pero en estas situaciones, cuando los patrones también se ven un poco sobrepasados, viendo disminuir abruptamente sus tasas de ganancia, y es cuando empiezan a generarse de alguna manera cambios que pueden ser, para un lado, es decir, en beneficio de recuperar los niveles de tasa, los niveles de crecimiento, sus tasas de ganancia, o por otra parte también puede verse favorecido los trabajadores en algunas conquistas de derechos, o derechamente, por decir una manera, alcanzando conquistas que habían perdido en la primera oleada del neoliberalismo allá por los años 80 o 70, que en Chile. Quiero leerle un extracto, dice, de este artículo. De Estados Unidos a Australia se encuentran medios de comunicación de todo color y tendencia que opinan alternativamente que la economía global sigue cayendo, o que está recuperándose, o que se encuentra estancada. La última buena noticia que sostienen los titulares más optimistas de la prensa internacional es que la producción manufacturera de Chile creció en noviembre por segundo mes consecutivo, y que el optimismo de los consumidores estadounidenses y hasta el precio de sus casas está en alza. Pero en junio las eran todas sombras en el panorama económico global, con predicciones de un aterrizaje forzoso chino que se llevaría consigo a Asia, América Latina y, por supuesto, al primer mundo, al mundo industrializado. Una alarma similar se causó con los decepcionantes datos del mercado laboral estadounidense en plena campaña para las elecciones presidenciales de noviembre. Pero ¿qué es lo que sucede realmente? Porque una cosa es lo que está planteando la prensa, que por una parte puede deberse a la búsqueda de esperanzadora, digamos, muy ligada al mundo de la especulación, de saber qué va a pasar, pero también, por otro lado, puede ser tendenciosa. El miedo del shock, nosotros de alguna manera sabemos cómo opera porque lo hemos vivido, y de alguna manera, digamos, esta tesis de la Naomi Klein de la implementación del shock para el desarrollo o para la incubación del neoliberalismo comenzó aquí en Chile con la dictadura. Bueno, de distintas visiones en realidad, digamos que a nivel teórico, independiente de lo que se vea como causas, por digamos la más extendida y que la BBC califica como una visión de izquierda, colocaría el origen de la crisis, la eliminación de los controles financieros en la década de los 80, justamente con la internacionalización del neoliberalismo, especialmente desde Estados Unidos e Inglaterra, y que transformó al mundo en un gigantesco casino. De más está decir que los casinos la casa siempre gana, y en la creciente desigualdad que terminó en un insostenible endeudamiento personal. Otra visión, que sería la visión más, digamos, más burguesa, es que se pone el acento en el intervencionismo de los bancos centrales, que mantuvieron tasas de interés artificialmente bajas para sostener la actividad económica. Supuestamente, de acuerdo a la teoría, con tasa de interés baja, uno consume más, tiene menos incentivo a poner la plata en un banco porque las tasas están bajas en general. Y la existencia de un igualmente insostenible estado benefactor en los países centrales, causa que consideran fundamental para la crisis de la deuda soberana. Y evidentemente eso suena muy bien armadito para estar eliminando estos estados benefactores, que nosotros nos vamos a andar diciendo que eran bastante, que eran eficientes, pero sí podemos decir que al menos tienen un rostro más humano. Pero en algo sí se coinciden estas dos visiones que está planteando la BBC, y es que la crisis no es coyuntural, sino que es más bien estructural. Y eso implica que tomaría mucho tiempo enderezarla. Desde esta perspectiva sería irrelevante si hay un repunte en la producción manufacturera china o en el consumo estadounidense, o si la crisis en la zona euro muestra señales de mejoría. En realidad, lo que está claro es que por delante hay una década de cambios, reajustes y grandes dificultades, y vamos a estar haciendo seguimiento de ello aquí en Econonuestras, que creemos es un momento propicio, un buen momento para estar vivo, un buen momento para aprender, para hablar, para debatir, para discutir y para reapropiarse, si esa puede ser nuestra propia revolución del conocimiento de la economía, de esta disciplina, y que justamente lo que nos proponemos aquí en este programa Econonuestras. Bueno, por mientras solo queda ver el efecto de muchas de las medidas que se están tomando, algunas contractivas, como le llaman los economistas, otras expansivas, algunas beneficiando a los patrones, algunas supuestamente más cercanas a los trabajadores, etcétera. Mientras se silencian ejemplos, lo hemos visto, como el de Islandia, que algunas revisamos aquí en Econonuestras, con un referéndum político, también con un castigo a los banqueros, etcétera. Y bueno, paralelamente a este vistazo internacional que estamos haciendo ahora en Econonuestras, con este observatorio informal de la crisis, como le llamamos, no podemos dejar de mencionar, de alguna manera, un poco forzosamente, pero aún así no podemos evitar mencionar la matanza de 20 niños en Newtown, en Connecticut, me cuesta pronunciarlo, y que, bueno, tiene conmovido al mundo entero. Saben, un veinteañero irrumpió en un colegio, asesinó a estos niños entre 5 y 10 años, y a 7 adultos, incluido a su madre, para terminar suicidándose. Al respecto, queremos entregar algunos datos que Raúl Sor escribió en lanación.cl. En algún momento se pregunta Raúl Sor a qué se refiere a Obama cuando hizo su declaración sobre acciones apropiadas que iban a tomar respecto a esto. Pareciese que alude a alguna forma de control de tenencia de armas, y aquí vamos a llegar a este punto, al mercado de las armas. Pero lo que dice Raúl Sor es que no se atrevió a decirlo con todas sus letras y prefirió una oblicua insinuación. ¿Cuál sería el motivo? Cálculo político. ¿Por qué cálculo político? Porque una encuesta reciente mostró que apenas el 26% de los consultados era partidario de prohibir el porte de pistolas. Ello pese, y esto es muy buen dato, a que en lo que va corrido del siglo han muerto más estadounidenses baleados por un compatriota que alcanzados por balas enemigas. Y eso que los gringos son buenos para la guerra. De hecho, después de cada incidente tiende a aumentar la venta de armas. Veamos si ocurre realmente con esta trágica matanza ahí en Connecticut. Luego del baleo de la diputada Gabrielle Giffords en Arizona en 2011, las pistolas Glock, que fueron las usadas, se duplicaron en sus ventas. Lo mismo ocurrió luego del atentado a mediados de año en un cine mientras daban Batman en Aurora, Colorado, donde murieron 12 personas y 58 quedaron heridas, donde las solicitudes para la adquisición de armas aumentaron un 43%. ¿Esto por qué? Porque está en la creencia de los estadounidenses que la posesión de un arma aporta seguridad. En este país, donde hay más de 300 millones de armas en manos de particulares, unas 30.000 personas mueren al año víctima de ellas. Unas 300.000 son encañonadas en el curso de asalto o disputas y el costo de la violencia armada y sus secuelas está evaluado en unos 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares aproximadamente, o sea, los costos de toda esta violencia en Estados Unidos es aproximadamente la mitad de toda la riqueza que se produce en Chile en un año. Es mucho dinero. El bastión del lobby armamentista en Estados Unidos es la Asociación Nacional del Rifle. Ustedes pueden verlo en un muy buen documental de Mikey Moore, Bowling for Columbine. Esta organización, la ANR, suma aproximadamente 4 millones de afiliados y cuenta con grandes fondos. Por ello, ellos intervienen mucho en las campañas políticas. De hecho, el año 2010 disponían de 244 millones de dólares. En este caso sería una décima parte de lo que produce Chile en un año. Y el asunto es que se pasa por alto la estrecha relación entre esta Asociación Nacional de Rifle y los fabricantes de armas. Consideremos que las industrias, las importadoras y las armerías en su conjunto emplean casi 100.000 personas y facturan unos 32.000 millones de dólares anuales. Las armas de puño, pistola y revólveres son las más vendidas y en los últimos 4 años casi se duplicaron sus ventas. Ahora, ¿utilizamos estos datos, Raúl Sor, simplemente para entregarlos a la discusión, para entregarlos al debate? Ya les decía, el gran llamado, el gran cambio en este punto de inflexión de las eras, como llaman los traductores autodefinidos de los mayas, es que ojalá uno se reapropie de esta información para irla discutiendo. ¿Por qué? Porque no sabemos si efectivamente son las armas la causa. ¿Qué queda de factores más sociales y quizás más influyentes como, no sé, una sociedad tan competitiva, tan individualista, que genera tanta frustración? No sabemos cuál es la motivación en este caso particular, pero sí es curioso que ocurra relativamente seguido ahí en Estados Unidos. Eso no quita que ocurra en otros lados. De hecho, conocido el caso de un asesino en serie soviético de los años 80, finales de los 80, principios de los 90, bueno, ruso ya a esta altura, el cual la policía no quería creer que realmente estaba generando matanzas al más estilo, digamos, del asesino en serie americano, y por lo tanto dejaron pasar un montón de muertes. Bueno, hoy en día en realidad es aceptado, bueno, hasta que lo pillaron. Pero bueno, igual no es tan, digamos, aparatoso quizá, o artificioso más bien es la palabra, andar generando estas relaciones entre un modo de vida y las consecuencias de esta. Porque en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar en que esto no influye, es que los gringos exportan su modelo a la fuerza, ¿ya? Por eso es que aquí hablamos de imperialistas cuando nos referimos a ellos. Y lo peor también es que no nos damos cuenta y lo adoptamos. No por nada tendremos una Navidad, como les decía, con un viejo pascuero abrigado, siendo que acá es verano. Lo interesante aquí sería fijarse en las causas, discutir las causas y atacar las causas. Eso sería como lo eficiente, 2 centímetros de frente, ¿no? A veces se siente que es mucho lo que se pide, por ello llamamos a organizarnos en torno a la crítica, el debate creador, que parece ser el camino más sensato para entendernos y al menos protegernos, resistir a estas necesidades materiales y no materiales que están insatisfechas, ¿ya? Y que claramente involucra a la economía, ¿ya? El tema de la reacción, digamos, de un asesino en serie está, a nuestro modo de entender, también muy ligado a lo que llamamos la economía política, al cómo se desenvuelve un ser humano en relación con otros, en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, que también puede ser emocionales. Todo esto que le hablaba, este repaso de la economía global, esta matanza bastante devastadora que hemos hecho mención, se da en un entorno bastante distractor, y que es el fin del mundo. Hemos molestado con eso, así lo promocionamos también por el Facebook. No sabemos qué pasará con la economía, no sabemos qué pasará por la mente de un asesino de niños, pero parece que sí sabemos que tendremos 3 días de oscuridad. en los matinales lo tienen súper claro. Bueno, ojalá lo aprovechemos para conectarnos individualmente y también colectivamente. Usted que ve todo el día o que escucha en el matinal sobre el fin del mundo, usted que pidió vacaciones para estar con su familia, humildemente le decimos que si realmente cree que va a ocurrir algo, ¿por qué no mejor deja de comprar regalo entonces? Y si no ocurre, ¿por qué no pide más seguidos días para estar con quienes más quiere? Y bueno, le pedimos al menos que se prometa que si no pasa nada, dejará de ver matinales y en vez de eso escuchará la voz de los trabajadores, la única radio que quedará en pie como las cucarachas luego del fin del mundo. En los 3 días de oscuridad estaremos transmitiendo en directo, ¿ah? Mientras estaremos humildemente saqueando o recuperando lo que nos han quitado. Ese será nuestro alegre rol. Y con una sonrisa a la cara, evidentemente. Creemos no estar tan alienados como aquellos que ejercen el poder sobre el otro. Eso creemos. Bueno, vamos a ir con este tema. Abro comillas porque esta es parte de su letra. De hecho, así parte. Algunos dicen que el fin está cerca. Algunos dicen que veremos el Armagedón pronto. Yo sinceramente lo espero. Seguro podré usarlas como vacaciones. Y repite constantemente, aprenda a nadar, aprenda a nadar, aprenda a nadar, como si esto se fuera a inundar. Una canción sobre el fin del mundo, rodeada obviamente de la charlatanería de la cual varios profitan. Así que vamos con este tema de la banda Tool, vamos con este tema de la banda Tool llamado Ainima. Some say we'll see Armageddon soon. después de ese muy buen tema de Tool, que estuvimos vacilando aquí en la sala Clotario Blest y que habla del fin del mundo, vamos a hablar del fin de otra cosa. Puede ser el fin de los pececillos, puede ser el fin de una amistad bastante frágil, o al menos eso nos quieren hacer ver los pateros, quizás, porque uno lo siente como hermano, como ninguna diferencia a los compañeros peruanos. Y también puede ser un poco la fragilidad, digamos, de de la burguesía, que también se encuentra enfrentada a partir del fenómeno de lo que fue el cierre, aparentemente, quizás, no sabemos, definitivo de Freirina. Todo eso reunido. ¿Cómo? ¿Cómo es que juntamos La Haya, la ley de pesca y Freirina? Bueno, un artículo, una columna publicada en El Mostrador, escrito por Karen Hermosilla, quien es directora de Veo Verde, vislumbra más o menos que aquí el punto donde se une todo esto es en los pobres peces. Todo por sacarlos y hacerlos harina para que los coman los cerditos de Freirina, en el mayor campo de concentración de Latinoamérica, ya que la población total, terminó el proyecto, sería de 2 millones de puerquitos, o de otra faenadora de Gresúper o otra empresa de la industria de la carne del mundo. El tema es que a estos pececillos no les importa ser ceviche o a la plancha. Ser ceviche o a la plancha, probablemente somos muy humanos para entender eso, pero en lo que nos concierne es que cuando ganan los empresarios, gana la avaricia. Ganan los que siempre ganan y terminan perdiendo los que históricamente pierden. Si ganan ellos, con esta concesión del mar, esos son los ellos, no es Perú. Evidentemente pierden los peces, los humanos, pierden la hermandad, dos países, pierden los trabajadores del mar. ¿Ya? Evidentemente, haciendo este análisis, antes del tema de La Haya, Karen comenta, abro comillas, no podemos decir que no despierta suspicacia el fundamento de la ley Longueira para concentrar el mercado en siete actores, siete familias, que es el término que se ha usado comúnmente y lo hemos venido hablando largamente aquí en Econo Nuestras. El argumento tiene que ver con la sustentabilidad, como un criterio técnico, digamos, y que por lo tanto ella dice irrefutable en su categoría de ciencia. Los criterios científicos son un aporte, qué duda cabe, aunque no podemos negar la experiencia de cómo son las cosas a la Chilean Way. Pero a pesar de estas medidas, los pescadores artesanales, por razones que atienden principalmente a que son extractores pequeños y medianos del viejo océano, no la valoran ni un poco esta ley. Conocen las argucias y saben que otra cosa es con guitarra o espolón. Las redes del sistema permiten que finalmente la multa o sanción por sobrepesca sea perfectamente redituable y, aparte, que la ley no siempre funciona mar adentro, considerando una institucionalidad ambiental inconsistente y para nada institucional por los vaivenes e intromisiones, dado a una puerta batiente entre el sector público y privado, es imposible confiarse, dice aquí la autora del artículo. Continúa diciendo que la guerra del Pacífico efectivamente marcó nuestros límites como nación, pero dentro de este límite ha sido capturado por la industria pesquera. La Haya tensiona el tema de la soberanía marítima frente a un otro y se cruza, siendo evidente reflejo de lo que sucede, amparado por ley, dentro de nuestras mismas fronteras. Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz se han fusionado en tres grandes conglomerados controlando el 76%, tres cuartos de la capacidad pesquera industrial del país. Muchos han dicho que La Haya se está defendiendo el mar para que esas siete familias no pierdan su patrimonio, ¿no? Bueno, antes fue peor. Se defendió a los ingleses en el asunto del guano y el salitre en la sangrienta guerra del Pacífico, que hasta ahora tiene coletazos en un tribunal holandés, en un ya tradicional colaboracionismo ultranza con los inversores. Bueno, y dentro de esta lectura, ligando La Haya con estas siete familias beneficiadas con la ley de pesca, evidentemente salía que los pececillos hacían harina de pescado para alimentar a estos pobres chanchos, y que justamente al día de hoy, a raíz de declaraciones entre la semana pasada y esta, subió la temperatura en la polémica que envuelve la decisión de AgroSuper de cerrar la planta cerdos de Freirina, con lo cual se paralizó una inversión de 800 millones de dólares que tenía como objetivo final mantener la planta más grande del mundo. La Tercera, el periódico, informa que la compañía recurrirá al Comité de Ministros para revertir la resolución que redujo el límite productivo y puso nuevas exigencias, que fue la noticia de la semana pasada. De acuerdo al reportaje, en las próximas semanas AgroSuper reclamará ante el comité sobre esta resolución que a su juicio atenta contra derechos que ya le habían sido concedidos. En otras palabras, acusan al gobierno de cambiar las reglas del juego mientras el gobierno, de vuelta a través de la ministra Benítez, ministra del Medio Ambiente, acusa a ellos de cambiar las reglas del juego y se van en dime direte, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, enfocándonos, ya que siempre atacamos al gobierno, enfocándonos en la empresa, les comento que este ha sido un año negro para AgroSuper, corona un reportaje de El Mostrador, ya que, bueno, aparte del cierre de su mayor inversión en la historia, lo de Freirina se suma a la investigación por posible colusión en el mercado de los pollos, no sé si recuerdan eso, y una compleja colocación de bonos y el análisis de la Fiscalía Nacional Económica a la compra realizada a Sopraval. Bueno, Freirina debería convertirse en la más grande del mundo. Los planes eran que la planta eventualmente contribuyera al 25% de los flujos del negocio de los cerdos. La importancia que la empresa le da al proyecto es tal que este año habían decidido no repartir los dividendos, es decir, la junta de accionistas habían decidido que toda la plata no se fuera a su bolsillo, sino que se fuera destinado todas las utilidades a este plan de inversiones. Bueno, esto es porque el negocio de los cerdos es el principal de AgroSuper, representa casi un 38% de su ingreso, al menos al final de septiembre del 2011, y de los cuales más de la mitad se generan aquí en Chile. Igual bien, y será esta lección que nos dan los pobladores de Freirina, quizás algo que otros no entienden, como la ministra Matei, que amenazó con no oírlos si se quejaban de la falta de trabajo. Bueno, desde aquí, nuevamente, humildemente, no señora, así no funciona la cosa, o al menos eso están diciendo allá en el Norte Chico. Así no queremos que siga funcionando la cosa. Pero bueno, después de ese repaso por los pececillos, animales del mar, y por estos chanchos en el campo de concentración asesinados, pasemos a algo más bello. Vamos a hablar de la lengua de las alondras en Aspen. Esta es una canción, Larks, Tongues in Aspen, de la banda King Crimson. Thank you. Bueno, después de ese tema de King Crimson, para ir cerrando, le hago mención de un llamado que se ha hecho para este día miércoles 19 de diciembre a mediodía en la Plaza de Armas, ya enmarcado en la campaña En Búsqueda de una Previsión, No Más AFP. La idea es reunirse y protestar por un sistema de reparto solidario con aporte del empleador y del Estado. Como les decía, No Más AFP, sino un sistema de reparto solidario, lo que se está proponiendo, y la convocatoria es para este miércoles 19 de diciembre a mediodía. Por otra parte, les reitero esta invitación, que hasta el día viernes pueden visitar en el Paseo Humada, frente al Banco de Chile, la exposición fotográfica en recuerdo de los pampinos asesinados en la Escuela Santa María de Iquique. Ya es una tradición de la CGT realizar esta exposición, y la pueden ver entre mediodía y las 8 de la noche, recuerden, hasta este día viernes 21 de diciembre. Y hay un dato que se me olvida, pero búsquelo por ahí, hay una última gran protesta, no recuerdo si es este jueves o este viernes, pero es convocado por estudiantes de base, en torno a lo que aún no han logrado conseguir, mientras los anteriores líderes estudiantiles están ahí negociando sus cupos parlamentarios. Algunos todavía siguen protestando, pensando que la lucha en realidad es lo único que nos hará libres. Bueno, después de este programa especial sobre el fin del mundo, nuestro último programa, los invito a escuchar una selección que hemos realizado para el día lunes 24 de diciembre y para el lunes 31. Ahí pueden escuchar, vamos a poner dos de los programas más, digamos, relevantes de lo que ha sido este primer año de Cono Nuestra, que vamos a estar celebrando durante enero, cuando se cumpla justo ahí a mediados del primer mes del 2013, el primer añito, el primer aniversario de Cono Nuestra. Por mientras, se le agradece su atención, se agradece a DJ Clotario por su labor, y los dejamos invitados a visitar econonuestras.cl, a visitar lavozdelostrabajadores.cl, el Facebook de Cono Nuestra, el Facebook de La Voz de los Trabajadores, y a seguir en sintonía de la radio de la CGT. Nos escuchamos luego. Chau. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero qué economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econo Nuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.